borracho de tanto beber. Vivo tomando vino, sé que no me querés, pero vos sos una loca, todos te quieren comer. Loca, me traicionaste, no puedo vivir sin tu querer. Vivo tomando vino, por ella voy a enloquecer. Loca, no puedo vivir sin tu